Y te decíamos que algunos de estos, porque no todos estamos en Buenos Aires, más compañeros y compañeras de otras redes de medios comunitarios alternativos y populares, ayer salimos a la calle para participar de una movilización que se hizo frente al ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones que reemplaza a la AFCA, creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La cuestión es bastante simple. La ley contempla unos fondos de fomento concursable, es decir, unos concursos a los que nosotros como medios sin fines de lucro nos podemos presentar con material comunicacional del que hacemos o del que pensamos que podríamos hacer, y un jurado evalúa si ganamos o si perdemos. A todos nos ha pasado ganar y perder esos concursos, y igual algunos han ganado más que otros, pero la cuestión es que algunos de esos concursos no han sido efectivizadas las sumas de dinero que corresponden para nuestros medios, y además, en lo que va del año 2016, no se han abierto la posibilidad de acceder a estos fondos concursables. Hay una cuestión que me parece que es interesante de exponer aquí, que tiene que ver con que durante muchos años, después de que se aprobó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Clarín judicializa 4 artículos de la ley, el kirchnerismo se encargó de instalar la idea de que no podían aplicar la ley de medios, que la ley de medios estaba frenada en la justicia, cosa que no era cierto. Había 4 artículos que efectivamente no se podían aplicar porque estaban judicializados, pero el resto de la ley sí podía aplicarse. De hecho, después de mucha insistencia de parte fundamentalmente de la Red Nacional de Medios Alternativos, se comenzaron a aplicar más tarde de lo previsto los FOMECA, que ya llevan un par de años aplicándose. Ahora bien, me parece que este gobierno está intentando recorrer una estrategia similar, es decir, instalar la idea de que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no existe más. Cosa que tampoco es cierta, porque si bien han modificado algunos artículos, bastante graves por cierto, en los decretos de necesidad y urgencia de fin de año pasado y principio de este año, el resto de la ley no fue modificada, y en tanto no sea modificada, está vigente. Por lo tanto, por ejemplo, el FOMECA, que es el fondo concursable que tiene como objetivo fomentar los medios comunitarios alternativos y populares, aparezca para que en el 2016 podamos presentarnos y ganar o perder, ¿no? Esa es otra cuestión. ¿Por qué no escuchamos algunos audios de la jornada de ayer que fueron generados por los compañeros y compañeras de Radio Nauta de La Plata? Los escuchamos. Creo que hoy es el momento de iniciar un plan de lucha, porque lo FOMECA es una parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos diputados y diputadas, con los senadores que han votado la ley en 2009? ¿Por qué no están acá? Entonces creo que tenemos que poder convocar a muchos otros sectores para que sean parte de este reclamo. Que se cumplan todos los derechos que tienen los compañeros de los medios comunitarios, de los medios alternativos, de los medios que transmiten las luchas. Nos parece que esta persecución que han sufrido que sufren los compañeros de Antena Negra y que sufren en general los medios alternativos es la persecución a los opositores políticos que realiza el gobierno de Macri. Compañeros y compañeras, veníamos a dar la solidaridad del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y en ambos casos peleamos por una comunicación al servicio de los sectores populares y no una comunicación que sea la que defienden nuestras patronales, las patronales que nos enfrentamos todos los días. Nos acaban de dar una información que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer ahora. En este momento los compañeros del Entorno dicen que están siendo muy maltratadas y que las quieren sacar de los empujones, que nos traslademos para la calle donde está la puerta acá al costado, así que les invito a todos los compañeros a marchar para allá al costado. Con el espectro